En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Por unanimidad, la legislatura aprobó el pase a planta. Luego de discursos aprobatorios de todas las bancadas, finalmente pasadas las 11 de la mañana del día de ayer, el cuerpo votó en forma unánime la iniciativa que dará estabilidad a más de 3.000 contratados de Río Negro. Las intervenciones destacaron la necesidad de que esos trabajadores tengan certezas sobre su futuro y que el Estado provincial cumpla con sus obligaciones laborales. Desde el oficialismo destacaron que Río Negro no tiene ahora trabajadores precarizados, explicaron que el pase a planta no significa mayores gastos para Río Negro y puntualizaron que el verdadero promotor de la idea del pase a planta fue el gobernador Alberto Guaretín. Con gran euforia, la Asociación de Trabajadores del Estado festejó el pase a planta permanente aprobado por unanimidad por la legislatura provincial. Ni bien aprobado el proyecto, cientos de afiliados de ATE presentes en el ingreso a la legislatura y que antes habían realizado un acampe, realizaron un emotivo acto de celebración. Entre cánticos, bombos y platillos, los estatales dieron rienda suelta a la emoción, mientras su titular, Rodolfo Aguiar, pronunciaba un emotivo discurso celebratorio. En esta provincia pasamos del estado de la disponibilidad a un estado de plena estabilidad, expresó exultante el secretario general de ATE. Agregó que esta ley profundiza el proceso de recuperación de derechos y consolida una etapa de jerarquización del empleo público sin precedentes en las últimas décadas, agregó el dirigente gremial. Guaretignec confía en la decisión de la Corte sobre su candidatura. Esperaremos con total tranquilidad la decisión de la Corte, dijo el gobernador al ser consultado sobre la decisión del máximo tribunal, que se declaró competente en el caso de su reelección. Ante la consulta periodística señaló que van a brindarle a la Corte la información que nos ha solicitado. Pondremos a disposición todos los argumentos que tiene la provincia de Río Negro y esperaremos con total tranquilidad la decisión. Agregó que está claro que el Frente para la Victoria y el PJ buscan proscribirnos, pero hoy somos candidatos y en ese marco nos estamos desenvolviendo y estamos confiados que vamos a llegar al 7 de abril en estas condiciones, subrayó el gobernador. La Unión Cívica Radical de Catriel no va a votar candidatos de Cambiemos. El radicalismo de esa localidad minera resolvió otorgar libertad de acción a todos los radicales para que decidan a conciencia su voto. En la decisión tienen en cuenta el principio de no hacer nada en contra del pueblo que se contradice con lo que quiere Cambiemos y el PRO. En un documento que firman el presidente de la UCR de Catriel, Nicolás Díaz, y el secretario Marcelo Rueda, dieron a conocer que no participarán en el proceso electoral, tanto en la campaña, la organización y la fiscalización de los comicios. Los radicales de Catriel se consideran herederos de los valores del alfonsinismo y por eso rechazan de plano la alianza con el PRO en Cambiemos. Finaliza mañana el servicio de guardavidas en el río. Así lo dispuso la Dirección de Defensa Civil de la Municipalidad de Viedma, que informó que los guardavidas realizaron 225 rescates, tanto en el río como en el mar. Además, se comunicó que algunas de las personas rescatadas fueron asistidas en zonas no balnearias. Desde el municipio de Viedma recomiendan a los bañistas tomar precaución en las zonas balnearias luego de que finalice el servicio de guardavidas. Las noticias nacionales. Una red de espionaje de magnitud fue denunciada en el Congreso por el juez Ramos Padilla. Por más de 4 horas, el juez federal de Dolores, Alejandro Ramos Padilla, expuso ante los diputados de la Comisión de Libertad de Expresión. Informó los hechos acreditados en la causa judicial que investiga la denuncia realizada por el empresario Pedro Echevez. El juez denudó una trama de espionaje ilegal que involucra a periodistas, ministros, legisladores, fiscales y jueces. Dijo que D'Alessio estaba vinculado a altas instancias del gobierno, por eso pidió hablar con Bullrich, con Arribas o directamente con el presidente de la nación para impedir que se lleve adelante el allanamiento. El juez señaló que la organización funciona desde hace muchísimos años atrás. Y dio detalles sobre mensajes en los que D'Alessio le decía a Stornelli cuando se reuniría con Daniel Santoro, periodista de Clarín y de Animales Sueltos, cuándo publicaría la nota sobre el tema Clarín y qué día llevaría el arrepentido a declarar. Cristina Kirchner viaja a Cuba. Según trascendió, Cristina Fernández de Kirchner viajará a la mayor de las Antillas por razones de salud de su hija Florencia, que la está esperando en Cuba. Por ese motivo, la actual senadora informó de su viaje a la justicia, a pesar de no tener prohibición de salida del país. Se supo que su estadía en Cuba será de solo 7 días para luego regresar a la Argentina. Nada se dijo de la enfermedad que aqueja a Florencia Kirchner. Empeoró el estado de salud de Sergio Denis. El artista, que desde el domingo por la noche se encuentra en estado crítico tras caerse de un escenario, registró anoche un agravamiento de su estado de salud. Así lo informó el parte médico ofrecido en la mañana de ayer por la jefatura de terapia intensiva del Hospital Ángel Padilla de San Miguel de Tucumán, donde está internado. Denis ingresó de urgencia en estado de inconsciencia la noche del lunes al hospital, luego de caer en la fosa orquestal del Teatro Mercedes Sosa, mientras cantaba en un recital organizado por la Asociación de Trabajadores de la Sanidad en Argentina. Denuncian que es inminente el intento del gobierno por volver a despedir a los trabajadores reincorporados por fallos judiciales. Se trata de las trabajadoras y los trabajadores de la agencia de noticias Telam, que hoy se van a movilizar frente al la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Allí le demandarán justicia en la causa que se sigue por las reincorporaciones de los 354 despedidos en la institución. La Comisión Gremial Interna del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el CIPREVA, denunció la existencia de un nuevo plan del gobierno para despedir trabajadores y que amenaza con reiniciar el conflicto. Los delegados de la agencia denuncian que las sentencias que ordenaron las reincorporaciones podrían ser revertidas en las próximas horas por jueces adictos al gobierno de Macri. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.